Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia acá en la red de emisoras Nuevo Mundo, en este día viernes 15 de octubre de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, Juan Andrés Lago, a quien le agradecemos una vez más la gentileza de recibir este llamado, Juan Andrés, porque la verdad queremos saber lo que hay tras cada noticia. ¿Cómo está? Buen día, bienvenido. Buenos días, Sergio, y como siempre, muchas gracias por la invitación y a disposición de la conversación con usted. Juan Andrés, bueno, se ha presentado la acusación constitucional en contra de Piñera. Fundamentos para tal medida, bueno, afectar gravemente la honra de la nación, incumplir la constitución y las leyes. A esto se suma eventuales delitos tributarios, soborno, cohecho. Juan Andrés, ¿cómo llegamos como país a este punto crítico que develan crímenes económicos y de carácter internacional cometidos por el hoy imputado Sebastián Piñera? Súper buena pregunta, Sergio, porque sabe que ahí usted dio en la clave, pues, de verdad. Yo creo que en Chile, y para ser bien directo, ¿sabes? En el periodo de la dictadura se cometieron, yo creo que las atrocidades más grandes que se han cometido en la historia de este país, en la historia de la República, en el periodo de República, y no quiero decir con esto que la República haya sido liberal, sino que simplemente estoy constatando el hecho. Se cometieron las atrocidades más grandes en el terreno de las violaciones a los derechos humanos, terrorismo de Estado mediante, y también se cometieron los saqueos más grandes al Estado Nacional, bajo el tiempo de la dictadura de Pinochet. Ahí fue un saqueo que derivó en el robo hasta hoy de ese gran patrimonio nacional, que no era perfecto, por cierto, pero que era un gran patrimonio nacional y que tenía que ver con lo que se había logrado avanzar con muchos sacrificios desde el punto de vista de la nacionalización del cobre, lo que apuntaba en la dirección de los recursos energéticos, en los recursos eléctricos, en fin, un sistema de empresas corto, mediante un banco central que tenía otro rol, otra función muy distinta a la que tiene hoy. Pero de los 90 en adelante, esencialmente, yo creo que del punto de vista de este saqueo y esta lógica expoliatoria del capital especulativo financiero que en Chile tiene institucionalidad legal, que es parte de la institucionalidad del Estado. O sea, estamos hablando de una macroeconomía que controla siete familias, que tiene un derivado en las grandes bancas transnacionales que operan en este país, que a proporción de habitantes y del tamaño de la economía es incluso más grande de lo que operan en Estados Unidos o en otras zonas del mundo como África. No, estamos hablando de ese nivel de expoliación desde el punto de vista económico-financiero. Pero el punto, Sergio, por eso es tan importante lo que usted señala, es que aquí esto se ha hecho sobre la base de una legalidad preexistente bajo dictadura y existente en forma posterior. Y por tanto lo que estamos viviendo en este momento en rigor es consecuencia y producto de una irrupción ciudadana y principalmente popular que ha ido rompiendo con este paradigma de la corrupción legalizada, de la expoliación legalizada, y que ha ido dejando en evidencia que se trata de lo que usted señala, de un robo al descampado. Yo le digo esto, Sergio, porque yo me recuerdo que una de las cosas que nosotros, la izquierda coherente, consecuente, a finales de los 80 planteamos, y lo seguimos planteando en los 90, cuando el Partido Comunista era parte de las fuerzas de izquierda antineoliberales, y nos sacaban la mugre porque planteábamos eso. Pero nosotros lo que exigimos y lo que demandamos ya desde los fines de los 80 y de los 90 en adelante era que las grandes negociados y los grandes negocios, las grandes familias y los militares y los grupos económicos y las transnacionales que habían usurpado todo lo que usurparon bajo la dictadura, tenían que hacer devolución de todo eso al Estado chileno. Y eso nunca se hizo, pero tampoco se transformó la ley, al contrario. Se reafirmaron los cánones legales que han permitido estos saqueos brutales. Yo creo que hoy día, por ejemplo, adquiere mucho más relevancia lo que han hecho organizaciones sociales, lo que han hecho fuerzas políticas, lo que han hecho parlamentarios. Estoy pensando en Hugo Gutiérrez, por ejemplo, y otros más, respecto de, por ejemplo, en concreto, haber denunciado hace un tiempo atrás ya el saqueo amparándose en la ley de pesca, en concreto. Y hoy día lo que aparece son cuestiones que tienen que ver con la forma totalmente naturalizada de cómo los grupos económicos y las empresas financiaron y han financiado campañas, han financiado partidos, y aquí no se salva ninguno de las fuerzas políticas sistémicas. Yo creo que en esto hay que ser claro y directo. Aquí hay un sistema que amparó la relación perversa y espuria entre acción política, entre legislación y entre el ejercicio del poder del Estado, amparó todo lo que hoy día está apareciendo. Yo voy a lo concreto, o sea, Sichel, cuando recibió las platas que recibió, era militante demócrata cristiano y era candidato de la democracia cristiana. No era candidato todavía de la derecha ni era militante de la derecha. Esto es hace varios años atrás. Y yo creo que para que las cosas queden en su lugar, lo que tenemos que advertir es que eso en su totalidad es lo que tenemos que superar en Chile. Uh-huh. En su totalidad. Porque creo que ya esto topó fondo, creo que ni la derecha ni la Concertación pueden hoy día no dejar de reconocer que han sido parte sustantiva de una gobernabilidad de Estado a partir de la cual se han producido todas estas situaciones. Yo lo he dicho otras veces, en otros momentos, a mí me parece que los estándares mínimos, obligarían a Piñera a renunciar, a dimitir y a que se dedique, porque tiene derecho a hacerlo, a su defensa, pero no amparándose en el poder que le da, de la manera como lo está ejerciendo en estas horas, el ser presidente de Chile. Porque él, fíjese, Sergio, desde la moneda hablan sus ministras, sus ministros, su sector, amparándose en el poder autoritario cada vez más dictatorial que ejercen para descalificar a la fiscalía, para descalificar a las y los parlamentarios que están llevando adelante la acusación constitucional, para descalificar a quienes decimos que hoy día es necesario que efectivamente dé un paso al lado y que sí, y con mucho más, lo decíamos en el programa anterior, el viernes pasado, aquí no va a ocurrir lo que dicen, aquí lo que va a ocurrir es que va a haber mucho más tranquilidad. Y yo creo que eso va incluso a involucrar a mucho más gente que va a estar más dispuesta a ir a votar. Porque yo advierto, Sergio, que todo este clima que se está dando, yo invito, convoco a mi sector a que trabajemos fuerte y duro en las semanas que quedan. ¿Por qué? Porque no poca gente, por este clima que se genera, manda cierta parte todo y nos van a votar, porque usted ve, mire, Piñera y la corrupción, la militarización de la Araucanía, este señor Sichel, la democracia cristiana involucrada, esto viene de tiempo. Agréguele usted la crisis social que tenemos, las millones y millones de familias que no tienen dónde recurrir. No, por otro lado, un banco central que yo lamento que gente que se dice de izquierda le haya dado tanta defensa institucional. Fíjese usted que ahora el Banco Central toma la medida de elevar las tasas de interés y lo único que logra con eso son dos efectos inmediatos. Uno, las tasas de ganancia de la gran banca van a subir enormemente y por tanto las siete familias van felices ahí, y por otro lado esto va a tener un impacto fuerte y durísimo en el poder adquisitivo de la ciudadanía. ¿Tiene algo que ver eso con los retiros? Nada, nada. Pero simplemente la manada mediática, que también controla las siete familias, incluido TVN, se ha dedicado todos estos días a tratar de hacer esa asociación perversa entre que los retiros son son la causa de los índices inflacionarios. Ahora, Juan Andrés... El Banco Central toma esta brutal medida de elevar la tasa. Juan Andrés, bueno, usted nos plantea ahí un escenario. En ese escenario, en este diagnóstico, en esta reflexión, usted menciona a los movimientos sociales, que han sido parte importante justamente para develar, para denunciar esta situación. Pero, ¿cómo se supera justamente lo que usted nos ha planteado, esta denuncia? ¿Cree usted que la acusación constitucional pueda resolver en algo esto? Y agrego, Juan Andrés, las elecciones de noviembre, ¿la acusación tiene que ir antes de las elecciones o después de las elecciones? Ya el ministro vocero de gobierno, a propósito de declaraciones del diputado Daniel Núñez, señaló que los comunistas, parafraseando, que los comunistas prácticamente están llamando a quebrar la figura de la institucionalidad resumida en la presidencia de la República. ¿Qué puede decirnos al respecto, Juan Andrés Lagos? Mire, yo creo, Sergio, que los que están ejerciendo el autoritarismo, ahora que pasa, es la derecha, el gobierno y la oligarquía económica y política. No es el Partido Comunista. El Partido Comunista lo que está tratando de hacer es que las bases mínimas, remínimas de un Estado de Derecho se estabilicen. Lo que pasa es que eso va a ocurrir si Piñera da un paso al lado. Eso es concreto. Y eso no es responsabilidad del Partido Comunista. Esa es una responsabilidad que tienen todas las fuerzas políticas, incluso las que dicen que son democráticas y no lo son. Y no lo son. Porque la situación que vive el país es muy multifacética y tal como lo han dicho ya organismos internacionales en estas horas, lo que ha hecho Piñera, militarizando más todavía, porque usted recuerde, también lo hemos comentado acá, la georreferenciación del territorio mapuche por parte de la Armada viene hace mucho tiempo, hace meses atrás. Vienen preparando todo hace mucho tiempo. Por tanto, el paso que ha dado Piñera de militarizar todavía más profundiza esta situación. ¿Qué dicen los organismos internacionales? Ante un Estado que ha sido cuestionado, el Estado chileno ha sido cuestionado de los 90 hasta hoy por dos relatorías internacionales de Naciones Unidas que han condenado la judicialización y la militarización por parte del Estado de una causa que en este caso corresponde a la causa del pueblo ancestral mapuche. Entonces estamos frente a una situación que desde ese punto de vista deja al Estado chileno fuera de la legalidad desde el punto de vista de lo que son los derechos establecidos respecto de derechos humanos, respecto de derechos del pueblo originario y respecto del derecho internacional. ¿No? Ahí hay una situación concreta. Luego, está esta otra situación que implica la corrupción, que está llegando a los niveles que está llegando. Si lo decís, no lo inventó el Partido Comunista. El que esté involucrada la Democracia Cristiana no lo inventó el Partido Comunista. Los Pandora no lo inventó el Partido Comunista. Lo que está haciendo el Partido Comunista es tratar de generar una situación que efectivamente supere la crisis, supere esta crisis que tiene estas causas y que son muy profundas. Fíjese usted que Piñera lo que ha hecho es boicotear en forma sistemática el proceso constituyente, que es el otro gran canal que le da la esperanza cierta a este país para llegar a un Estado democrático de derecho. Y eso es lo que está haciendo Piñera, tratando de boicotear aquello. Entonces boicotea y reprime al pueblo originario, al pueblo mapuche. Boicotea y reprime el proceso constituyente. Trata de criminalizar la protesta social. Acaba de morir ser asesinada una abogada joven que tenía un compromiso notable para la defensa de los derechos humanos de personas que protestaban y se manifestaban en las calles. En una situación gravísima, entonces mueren personas que vienen entrando a Chile por distintas circunstancias, pero no tienen asistencia mínima. Murió una guaguita en el norte del país. Entonces están ocurriendo circunstancias que, por favor, ¿alguien cree que en esto hay una causalidad que se pudiera asociar al Partido Comunista, a los que protestan, a la gente que está en las calles, al pueblo originario mapuche, a la constituyente? Es decir, yo lo que creo es que este 18 de octubre que lo tenemos encima, este sacrificado pueblo, mayoritariamente tiene el derecho a salir a las calles, a no solamente recordar una épica fundamental en la historia del pueblo de Chile hacia el futuro, sino que también en decir con claridad de que basta, si las cosas van en la dirección contraria a lo que plantea Piñera, a lo que plantea la derecha, a lo que plantea la Concertación mayoritariamente. Y yo insisto, Sergio, el gran desafío que tenemos nosotros como sector es efectivamente decirle a esa gente que tiende a meternos a todos en el mismo saco, y tiende a decir, la politiquería, porque están agobiados, porque yo entiendo a esa gente, a esas personas. Se les viene encima de una situación muy grande, que la ven a través de los canales, que la ven a través de todas las cosas que pasan, a través de lo que viven por las carencias sociales y económicas que tienen. Porque la verdad es que en este país, si alguien a mí me dice que estamos echando, como dice la publicidad, a la nueva normalidad, estamos todos felices y desforrados, de verdad es casi violento. Es violento, porque lo que se está viviendo es una situación muy distinta a esa. Hay mucha carencia, hay muchos problemas sociales, hay muchas familias que no tienen a dónde recurrir. Esa es la verdad. Uh-huh. Entonces, frente a eso, a mí me parece que es inhumano plantearse como se está planteando la derecha, pero es muy peligroso porque efectivamente en toda la historia de este país lo único que ha justificado la represión es atacando a los mapuches, a los comunistas, al pueblo, a las mayorías nacionales. Eso es así. Por tanto, creemos entonces que se requiere en forma urgente esta acusación constitucional lo antes posible para ir resolviendo y también para develar quiénes apoyan a la gente de la Concertación, quiénes están por tal o cual candidato que respaldo, ¿no?, también estos hechos de corrupción. Pero Juan Andrés Lago, se advierte, eso sí, desde la derecha, que el caso Pandora Paper es el principal tema de la campaña electoral de la oposición, es decir, la renuncia o destitución de Piñera, y recuerdan, comillas, que el Partido Comunista está en esa lógica desde el estallido social, el mismo que rechazó el acuerdo del 15 de noviembre por el acuerdo de la paz, dejando entrever que el PC, Partido Comunista, no quiere la paz social. Eso también es campaña del terror que está manifiesta, expresa en distintas columnas del diario Mercurio. Claro, es campaña del terror y además es mentira. Porque, los hechos. Multitudinariamente, estamos hablando de millones de personas. Nosotros estábamos todos felices, asombrados, impactados por lo que ocurrió con la Revolución Pingüina, por los paros de los trabajadores forestales, por los trabajadores subcontratos, admirados y ayudando, y ahí junto a ellos y ellos por los movimientos de derechos humanos, en fin, por los estudiantes secundarios. Han habido demasiadas expresiones concretas de desencanto, descontento y también propuestas. Esto de la nueva constitución no viene solo de ahora, Sergio, esto viene de mucho tiempo, pero se fueron produciendo maduraciones potentísimas, 2011, miles, centenares de miles en las calles. Y viene el estallido, millones en las calles. Yo insisto en este punto, a proporción de país, a proporción de cantidad de habitantes, esto ha sido lo más grande que ha ocurrido en el planeta. En el planeta, tanto por cantidad de personas en las calles, en todo el país, como por el tiempo en que se mantuvo todo esto hasta prácticamente la pandemia. ¿Y qué hizo el gobierno, Sergio? Nada. Es decir, lo que hicieron fue llamar al presidente del Senado, al presidente de la Cámara de Diputados, a los comandantes en jefe, y de ahí para adelante meta la represión, la ley antibarricada, y meta la represión, Y por otro lado, este firma del acuerdo de paz, metiendo miedo de que si no había acuerdo de paz, no sé qué pasaba en Chile, poco menos que un nuevo golpe de Estado. ¿Y quién firmó el acuerdo de paz? ¿Quién firmó el acuerdo de paz? Lo firmaron los partidos de derecha, los partidos de la Concertación y algunos partidos del Frente Amplio. Ellos firmaron el acuerdo. Hubo consulta a la ciudadanía. Alguien le preguntó a la ciudadanía, a los millones en las calles, si estaban de acuerdo con ese acuerdo de paz. No, pues. Le preguntaron a las organizaciones sociales como la Central Unitaria de Trabajadores, como la Mesa de Unidad Social, como las comunidades de los pueblos originarios, en fin, ¿hicieron siquiera alguna apertura a consultar a aquello? No. El acuerdo, ese llamado de paz, es totalmente inconsulto. Y yo creo que lo que estaba buscando aquello era salvar a Piñera. Salvar a Piñera. Y de alguna manera eso efectivamente se logró. Lo que viene después es un plebiscito donde se rompe la tendencia que coloca a Chile en el país del continente donde menos gente vota, del continente, no solo de América Latina, donde menos gente vota, se produce el plebiscito donde la gente se vuelca bajo pandemia y votan. Pero esa tendencia vuelve a decaer en las elecciones de constituyentes, de concejalías y de alcaldías. Vuelve a caer. 1 millón de personas menos votaron de nuevo. Entonces, ojo con esto. Yo lo que creo es que la élite transversal en este país, la oligarquía económica y política, y sectores también que buscan reponer el pacto transicional que hicieron en los 90 con Pinochet, porque fue comandante en jefe y después senador vitalicio, ellos llaman acuerdo de paz a eso. Ellos llaman acuerdo nacional a eso. La mayoría nacional de este país va en otra dirección. Va en la dirección de una nueva constitución. Va en la dirección de reformular el Estado. Va en la dirección de cambiar radicalmente la policía militarizada. Va en la dirección de cambiar todo lo que haya que cambiar. Y eso es lo que están tratando de frenar. Entonces, asociar de una manera tan perversa, tan antidemocrática, la idea de que como el Partido Comunista no firmó el acuerdo de paz, entonces está en contra de la democracia, a mí me parece que es de verdad una nueva forma de amenazar, amedrentar y tratar de legitimar una represión que de verdad yo creo que es condenada mayoritariamente en nuestro país, en todo el mundo. Porque yo que sepa, no hay ninguna parte del mundo donde no ha sido condenada la represión brutal del Estado, del gobierno, legitimada por partidos políticos, no solamente del gobierno, para detener el ímpetu de este sacrificado pueblo y de estos sacrificados pueblos, rectifico, porque son distintos pueblos los que cohabitamos en nuestro territorio, están ejerciendo. Y creo que el 18 es un momento épico, histórico, y creo que debemos estar todos en donde hay que estar, en las calles, con alegría, con fuerza, reencontrándonos. Pero ahí ese es el escenario en donde en Chile las cosas se han logrado estabilizar para generar, con tanto sacrificio, insisto en este punto, los cambios que están cursando, porque todavía no se han consolidado. La resistencia es muy grande a eso. Bueno, este 18 de octubre, 2 años de la revuelta popular, del estallido social, usted ha señalado, la gente tiene que estar con alegría, en las calles, con fuerza. Pero la pregunta también va encaminada, mirada hacia dónde debe estar o debería estar Sebastián Sichel. En el desglose del financiamiento con boleta falsa por parte de la pesquera a Sebastián Sichel, aparecen montos millonarios en que se lee el sueldo del candidato. El día de ayer jueves, miércoles jueves, se develó que la empresa Gasco, Abastible, y Lipigas, sus directores, gerentes, han entregado millonarias montos para la campaña presidencial al hoy candidato presidencial Sebastián Sichel. Juan Andrés, entonces, en cuenta clara, Sebastián Sichel no es el candidato del gran empresariado, sino que es el empleado de estos grandes grupos económicos. Es que eso es, Sergio, lo que conversábamos, usted tiene toda la razón. Si lo que ha cambiado es que la mayoría de la ciudadanía en este país ha tomado conciencia de algo que estaba ocurriendo de los 90 en adelante. Uh-huh. Y no quiere soportarlo más. Entonces, la situación implica, por lo tanto, avanzar y apurar el tranco para que efectivamente estas situaciones se superen. Yo creo que es insostenible que candidatas o candidatos presidenciales que tienen el historial que tienen sigan adelante. Mire la reacción de Kast cuando nuestro candidato, Gabriel Boric, le dice algo que es un hecho. Usted que se dice tan patriota, pero usted tiene, igual que Piñera, fondos instalados en los paraísos fiscales. La reacción fue destemplada, porque Kast no soportó responder de otra manera que no fuera con indignación, no con argumento, algo que es un hecho, pero que es un hecho, Sergio, que hasta hace un poco tiempo atrás nomás era totalmente natural en Chile que lo hicieran los oligarcas, los grandes negociadores, las familias, en fin, con dueñas del país. Era todo como normal. O sea, la defensa de Piñera y la defensa de Kast y la defensa de Sichel es que no hicieron nada ilegal, fíjese. Esa es la defensa. Y en rigor, formalmente, ellos están tratando de ampararse en algo que no tiene ninguna ética. Ninguna. Y creo que, una vez más, la ciudadanía, las mayorías nacionales, han avanzado por sobre una legalidad que ha sido instalada como la ley de pesca, que es ley, para defender los grandes negocios y la forma espuria en que se hicieron esos negocios. Ese es el punto, para mi gusto, uh-huh, crucial que está viviendo Chile en este momento. Uh-huh. La única salida a esto es una democracia real, robusta, profunda, con soberanía popular, y que efectivamente todo este tipo de situaciones sean superadas en corto tiempo. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, en la introducción a este análisis, al comienzo usted mencionaba el Banco Central. Quisiéramos retomar esa idea, porque el Banco Central resolvió de manera brusca un aumento de la tasa de interés de 125 puntos base, es decir, de 1.75 a 2.75%, 100%, el mayor de prácticamente de las últimas dos décadas. ¿Qué es lo que hay detrás de esa información? ¿Cómo afecta? ¿Qué es lo que está pasando en este sentido? ¿A dónde apunta el Banco Central? Yo creo que básicamente al Banco Central lo que le interesa de sobremanera es la defensa de los negocios bancarios, del capital especulativo financiero. No lo digo yo solamente, lo dice economistas, con tanto que le gusta a alguna gente un poco ampararse en economistas, en fin, ya, de acuerdo, yo no tengo nada al contrario, respeto mucho a Sales, lo conocí en la Universidad Católica, pero Frank Davis también, tuve la posibilidad y la oportunidad de intercambiar con él muchas cosas, para no nombrar a los que a algunos les producen libidia, pues el Maño Riesco, Hugo Facio, la Fundación Sol, estamos hablando de economistas que incluso han sido asesores de Cepal y del Banco Mundial, como Solimano, que han cuestionado severamente la política que lleva adelante el Banco Central, severamente, porque una política de defensa del monetarismo y por esa vía de la defensa de la banca, de la gran banca que opera en nuestro país. Entonces lo que hace Sergio el Banco Central con la tasa de interés es resguardar. Y lo que viene, yo insisto en este punto, es una altísima, se va a elevar mucho la tasa de ganancia de la banca a través de el alza de la tasa de interés. Se va a elevar mucho. Y simultáneamente también se va a producir un apriete que va a afectar a las familias, porque les va a quitar poder adquisitivo. Y todo lo que han hecho hasta ahora, en este momento, día viernes, que estamos conversando, es para tratar de echarle la culpa a los retiros. Pero no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con los retiros. Toda esta situación se está produciendo porque la dependencia del Estado chileno a los precios internacionales, a los movimientos telúricos que se están produciendo en la economía transnacional, principalmente la norteamericana, y que deriva inmediatamente sus rebotes hacia el patio trasero, esa es la verdadera causa. Uh-huh. Chile es una economía dependiente, subordinada, en donde los grandes negocios sacan tasas de ganancia inmensa y lo están haciendo ahora. Lo están haciendo también en África. África tiene un efecto muy parecido al que está ocurriendo en Chile. Lo están haciendo en Oriente Medio también. Entonces no es que Chile sea una excepción. De verdad es una burla brutal que se le eche la culpa a los retiros. Es una burla además, yo diría, con falta de humanidad completa, porque mientras dicen esto, no dicen una palabra, Sergio, una palabra de cómo ayudar a las familias a salir de las situaciones que están. Una palabra, no hay ni una propuesta, ni una. Es una falta de humanidad brutal. Y yo creo que no corresponde a economistas que se dicen de izquierda mantener el paradigma en esta dirección, porque es muy grave. Es muy grave. ¿Hay salida a esto? Claro que la hay. Claro que la hay. Pero, a ver, ¿alguien cree que hay alguna salida amparándose en la institucionalidad y lo que está haciendo el Banco Central? Yo creo que ese es el error. Es que no hay. Y vamos a tener que hacer cambios, como lo hizo el gobierno de Bolivia, como lo hizo el gobierno de Perú, como lo ha hecho el gobierno de Argentina, como lo ha hecho el gobierno de Brasil, bajo Dilma, bajo Lula. En fin, todos los gobiernos que han buscado el bienestar de sus habitantes han tenido que hacer cambios en la institucionalidad económica, porque la institucionalidad económica está hecha, particularmente en Chile, para beneficiar los grandes negocios financieros y especulativos, no es otra cosa. No para reactivar, por ejemplo, la reinversión de capital en el propio país. No está hecha para eso. Si no, vea usted lo de la AFP, o las ISAPRE, o todo. Está todo hecho así. Entonces creo que en ese sentido necesitamos cable a tierra para poder saber bien lo que estamos haciendo y lo que estamos prometiendo a nuestros pueblos. Uh-huh. Juan Andrés, en un minuto, nos queda un minuto. Este 18 de octubre, ¿dónde estará usted? ¿Dónde va a estar este 18 de octubre? Sergio, voy a estar como una persona más, como estuve en casi todas, no todas, casi todas las manifestaciones que hubieron en la calle, anónimamente, en la Plaza de Dignidad, en otros momentos ahí, cerquita de la Plaza de Dignidad, en Alameda, en algún lugar, pero con mucha alegría y con mucha esperanza y mucha convicción, y le insisto, con mucha humildad y anónimamente, de verdad, sintiéndome parte de estos pueblos, de nuestros pueblos, que han tenido tanto coraje, tanta ética para lograr la esperanza de que podamos cambiar este país. Uh-huh. Juan Andrés Lagos, hagan entre telones lo que hay tras cada noticia. Muchas gracias, Juan Andrés, por conversar esta mañana con nuestros auditores y que tenga un muy buen día. Muchas gracias, Sergio, y como siempre, un abrazo grande a usted y trabajadoras y trabajadores de la Radio Nuevo Mundo. Que sigan adelante. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, muchas gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, jornada día viernes 15 de octubre de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.